bien en ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama y... Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Buenas tardes, amigos de la ciudad de Buenos Aires, compañeros, camaradas, correligionarios, todos los que nos escuchan. Y todos. ¡Ay, queda! Todas. ¿Queda algo? ¿Queda algo de compañeros, camaradas? Sí, queda, no queda mucho. Bueno, a mi derecha la morocha del oeste, a mi izquierda la concheta. De la cava. La concheta de. ¿Cómo es? De caballito. Hoy nos sigue acompañando Camilo, ya la semana que viene vuelve Laura Pérez Portela. ¿Y Fran cuándo vuelve? Y Fran vuelve... No se sabe si vuelve. En 20 días le mando un abrazo grande a Fran, estuvimos en contacto hoy con Fran. Se han ganado los programas que hace él, dos premios en la Bienal de Radio, así que está... Está contento. ¿Volverá? Allá por sí, México. Dijo que tenía un montón de proyectos. Así. Sí. Está allá. Está... Algunos con perfume de mujer, hay que decir la verdad. Bueno, ese es... No. Ay, ¿viste algunos que con perfume de mujer. Sí, ay, claro. Muy bien eso. Pero, aparentemente... Parece que anda con alguna minita. Lo traducimos. Y aparentemente es probable que llegue a Buenos Aires con ella. ¡Epa! Así dice. ¿Una premisa? No, así dijo. Bueno, ¿en serio? Vamos a prepararnos. Si es un macho porteño... Como dice... Ah, perdón. Termino con esto. Si es un macho porteño y se la trae. Jamás un macho porteño se iría al lugar donde vive. Grabame esto, Grabame esto, que el día que Fran se vaya a vivir con su mujer a México, ahí le vamos a pasar al señor Ruiz constantemente eso. Fran, al aire. Yo confío en mis pollos. Fran es un macho porteño. ¿Qué decía? Nada, como decía nuestra abuela, y si es para su bien, claro. Y si es para que sea feliz. Bueno. Con esa guacha, aunque sea. Le cosa los agujeritos. Bueno, de las medias. Vamos a... No quiero seguir con esto porque empiezo a preguntar. De las medias, pues... Vos sí, ella tiene pinta de haber alguna vez cosido alguna media, qué sé yo. ¿Vos? El huevo de madera, perdón. ¿Tenés el huevo de madera? No, hasta pero... ahí no llegué. Mi abuela sí tenía. De madera, por lo menos yo no. Bueno. ¿Vos cosiste alguna vez? ¿Sabés hacer un dobladillo? Obvio. ¿De un pantalón? Obvio, preguntarle a Marrero, obvio. Bueno, Marrero, si estás por ahí... Bueno, mostrame los pantalones, los bolsillos. Quiero ver los pantalones de Marrero. Bueno, vamos a... Hoy tenemos un programa que no se muevan, va a haber de todo, hay mucha información. Primero quiero agradecer a un oyente, a Virginia... que hoy nos mandó. Nosotros la semana pasada hablamos sobre el tema de MG y ella hoy nos mandó a través del Facebook una nota que salió en el diario de la izquierda, este nuevo diario que salió hace un tiempo, sobre qué es lo que está pasando en MG, los despidos, todo, ¿eh? Que entre paréntesis sigue tomada, hasta hoy está tomada. Así que muchas gracias a Virginia, porque dijo a propósito lo que hablaban ustedes, nos mandó eso. Bueno, yo voy a tirar algunos nombres y después que quería compartir con ustedes, y después hablar un poquito de medios de comunicación, muy poquito, pero hablar. Kronberg, Johnson Controls, Ferrocider, Montich, Lear, Fumiscor, Metalsa, Gestam, Valeo, Vistian, Automotive, Liget, Paraná Metal, Fate, Pirelli, Firestone, Murata, y siguen las firmas. Esto son empresas que han despedido o han suspendido trabajadores en el último año, es decir, tomando de octubre a octubre de, es decir, del año 2013 ahora. En general, la mayor cantidad de despedidos está en los últimos tres meses. Para decir alguna, 80 despidos en Kronberg en 2013, 54 en 2014, 100 despidos en Lear, 200 en Metalsa. Bueno, y podría seguir. Si sigo, tendríamos que hacer un programa especial para leer todo eso. Después, si digo, Ragnier Hermanos, más conocido como Cresta Roja, que va al frente con 1.300 despidos, FEPASA, Avícola Chivilcoy, ahí estamos hablando de empresas avícolas. Ha habido, ya digo, solo en Cresta Roja, casi 1.300 despidos. Digo, en Fertazza, en lo ferroviario, René Sayel en petróleo, Estancia del Sur, ganadera, Nueva Escocia, Carnes Winca en frigorífica, Donnelly en gráfica, ESPN, Perfil, C5N, Centro de Medios Digital, Empresa en Televisión, Felfor, Patti, Ingenio La Esperanza, Ingenio San Isidro, La Serenísima, Calza, Baggio, en Alimentación, Icona, Solibrel, Seali, Plusbelli, Dunor en Química, Voló, Pleni, Textil, Liliana en Electrodomésticos, si sigo, estamos todo el día. Quiebras, despidos, retiro voluntario, cierres de empresa. Yo me costó conseguir esta información. Hay una parte, la parte mayor, que la conseguí a través de la CTA. Otra parte por conocimiento con la gente, otra parte por pura casualidad. No está acá, por ejemplo, MG, que ahora me enteré que aparte de la toma ya hubo despidos. Otra parte también por conocidos, como la parte avícola o los tercerizados del MITRE, que también hay despidos. Hoy me enteré también de la quiebra de Trenes de Buenos Aires, que también TVA está dejando gente en la calle, y aparte ahí hay problema con Ecotrans y 11 líneas de teléfono. Ahora, la pregunta era esta. ¿Qué pasa? Porque en general el diario Clarín se ha posicionado y corre al gobierno en general por izquierda, ¿no? Uno lo que piensa cuando le aparecen la forma en que trabajan en el interior del país, los problemas que hay en Formosa, en Misiones, en los temas de corrupción, es decir, corre al gobierno parándose por izquierda. Entonces uno podría pensar, bueno, si te parás por izquierda, ¿por qué no haces una tapa? Miles de despidos en la República Argentina en estos momentos. Miles de despidos en la República Argentina. Me olvidé de hablar de la construcción. Solamente la mano de obra que se perdió con la estafa de las Madres de Plaza de Mayo, el sueño compartido, ahí se perdieron 9.000 puestos de trabajo de la construcción. Solamente ahí. Ahora, ¿por qué Clarín no lo hace esto? La pregunta es esa. ¿Dónde está el secreto? Y el secreto es muy simple, miren. Si ustedes van entre las empresas que se despide, me olvidé, perdón, del diario Hoy, me olvidé de Tiempo Argentino, me olvidé de todos los medios del Grupo 23, Miradas al Sur, etcétera. En todos también hubo despidos. Él tiene, por ejemplo, el Centro de Medios Digitales. Ahí despidió gente. Si uno charla con gente que trabajaba contratada en TN o en Canal 13, ahí se fueron. No son despidos, digamos, no los echaron, pero se va una persona o se le termina el contrato y no se lo renueva. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Y por qué quería hablar con el programa? ¿Por qué quería empezar con esto en el programa? Porque muchos dicen, sí, Clarín, o el propio gobierno utiliza Clarín, porque Clarín, porque hace terrorismo. Clarín no hace terrorismo mediático. Clarín lo que hace es defender los intereses de una clase. Si defiende los intereses de la clase, de lo que se podría hacer la burguesía y las multinacionales, si la burguesía local y las burguesías multinacionales. Y el gobierno defiende los mismos intereses. Y cuando se trata de ponerse del lado, de defender intereses de clase, es decir, defender los de los trabajadores o defender los de los dueños de las empresas, de las multinacionales y de la burguesía, es muy simple. En esto están todos de acuerdo. Yo la verdad que espero que en algún momento los propios trabajadores de Clarín presionen para que Clarín haga un suplemento, porque ellos tienen los elementos. Un elemento con todos los despidos. Yo leí, ¿cuánto leí? 40, me enteré de 40, 50 empresas. Hay cientos de empresas. El país está en recesión hace 15 meses. Nadie lo dice. O lo dicen de una forma, porque ahora cuando se cambie el gobierno, porque no hay inversiones. No, acá hay un problema muy fuerte. Acá el problema que hay es quién maneja la cosa. Si la manejamos nosotros los trabajadores o la manejan las multinacionales y la burguesía. Entonces, por eso, lamentablemente, medios oficialistas, sobre todo, porque los medios oficialistas no te enterás absolutamente de nada, y medios que se dicen en contra, el 80% que son oficialistas y el 20% que se dicen en contra, todos trabajan para lo mismo. ¿Y quiénes sufrimos todo esto? Nosotros, los que estamos acá. Los que lamentablemente, por esas cosas de la vida, no somos de la cámpora. te importa un escollo más. Trata siempre de ubicarte en primer lugar. Que a nadie le interesa si quedas atrás. Total, total, ¿qué más da? Total, total, ¿qué más da? Total, total, ¿qué más da? Total, total, ¿qué más da? Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, no, me quedé porque me dijeron de todo recién fuera del aire. Hasta le pegamos. No, está bien, rematé mal. No fui ecuánime. No, no solo los de la Cámpora están currando en el gobierno, están currando lo de Nuevo Encuentro, lo del Movimiento Evita. Bueno, lo que quiero decir, aquellos que no tenemos la suerte, aunque uno no la buscaría esa suerte, ¿no? De estar siendo ñoqui del Estado. Es eso, más o menos. ¿Queda mejor ahí? No, para que... No, tampoco. Damos las vías de comunicación. Es suerte o desgracia ser ñoqui del Estado. No, yo creo que es una desgracia, ¿no? Oh. Es una desgracia ser ñoqui. ¿Qué decís a tus hijos después si sos ñoqui hoy del Estado? ¿Qué le decís? Es un a delito. Tus hijos cuando sean. ¿Qué le decís a tu hijo? Te diga, ¿de qué trabajabas, papá, vos en tal? Ah, yo era ñoqui. Militaba en la Cámpora o en Movimiento de Vista era ñoqui. Entonces el pibe le contestó que sos un delincuente, papá. Eso, nah, el pibe le va a decir, bueno, gracias a eso, no. Mirá lo que tengo, la PlayStation 4. Tengo este Audi, manejo, claro. Tengo casa, porque vos calculás, hoy, si no laburás en determinados cargos, ¿qué chico joven puede tener una casa? No, es muy difícil. Es muy no es difícil, es imposible. No, en esto hay estadísticas. Sí, sí, sí. El único gobierno que ha destruido el crédito para la gente para comprar vivienda ha sido este. No hay otro gobierno ni de derecha ni de ninguno. Ni las dictaduras. Hasta las dictaduras tenían planes de vivienda. Este gobierno... ¿Y el procrear? Bueno, me estás boludeando vos. En el procrear... No, pero eso es lo que está preguntándose cualquiera que te está oyendo. Sí. Te dice el procrear. Bueno, yo te digo, el procrear son soluciones habitacionales. Si en un país que hay 3 millones de déficit de vivienda, el gobierno sortea créditos para 30.000 personas y el resto lo que sortea son soluciones habitacionales. ¿Sabes qué es una solución habitacional? Conozco alrededor mío cantidad de gente que tiene el procrear. 17.000 pesos. Y eso está puesto como una solución habitacional. Conozco gente que quiere pintar la casa, pide el procrear, en general le sale porque son 17.000 pesos, pagás una tasa del 18% mensual, si pagás alrededor de 500 pesos por mes, y pintás una habitación con 17.000 pesos, bueno, una casa por ahí pintada. Eso hoy lo consideran una solución habitacional. Una refacción. Eso consideran solución habitacional. Destruyeron planes para la vivienda, destruyeron lo que era el Fonavi, destruyeron los créditos. Eso es palpable. Preguntale, mira, acá tenemos oyentes. ¿Algún oyente que nos cuente que pueda pagar hoy un crédito para la vivienda? Que haya algún oyente que nos cuente. ¿Cuánto tenés que ganar hoy? 50.000 pesos. Nunca pasó eso. La destrucción de los créditos para la vivienda... Eso es una novedad de los últimos 10 años. Pero bueno, voy a cambiar de tema porque la semana pasada y hace 15 días maestros y alumnos de la Escuela La Banderita, es una escuela que queda en Retiro, estuvieron cortando las calles porque están pidiendo... que no se puede, están pidiendo porque modifiquen la infraestructura de la escuela, ¿no? Es decir, tienen serios problemas edilicios. Entonces, para esto queremos hablar con Paula, docente, que es docente de la escuela, para que nos cuente un poco qué está pasando. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Perdón, pero estoy un poco difónica, así que voy a hacer lo que pueda. Bueno. Lo que quería, Paula, vos sos docente de esta escuela que queda ahí en Antártida, sí. Argentina, ¿no? Sí, soy docente de la escuela, maestra de grado. Contanos un poco qué está pasando en la escuelita. Bueno, la escuela hace varios años que viene con graves problemas de infraestructura. De hecho, la estructura de la escuela ya de por sí es muy precaria. Y no se vienen haciendo las refacciones de infraestructura que corresponden. Muy por el contrario, es una escuela que se la ha venido dejar que se caiga abajo, ¿no? Y bueno, los problemas de inundación vienen siendo frecuentes y este año se han agravado mucho. Ya en dos oportunidades tuvimos directamente que suspender las clases, y en otras varias oportunidades hemos tenido que salir corriendo de las aulas buscando un lugar que esté seco, lo cual trae una situación de mucha angustia y de mucho enojo, ¿no?, por parte de los maestros y obviamente de los nenes, uh-huh. De miedo también, los cables, muchos cables que se ven, que están a la vista, uno no sabe qué pared puede llegar a estar electrocutada. Para hacer una escuela pública, la verdad, es una condición bastante indigna, digamos. Paula, ustedes hicieron un par de movidas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación? ¿Cuál fue la respuesta? Mira, nosotros decidimos hace 15 días atrás, 20 días más o menos, hacer un corte de calle en una situación en la que tuvimos que volver a suspender las clases y decidimos junto con la comunidad decir, bueno, basta. Hasta acá llegamos y fuimos a cortar Antártida, Argentina. Uh-huh. Al corte se acercó el legislador Marcelo Ramal, sí. Quien llamó en ese mismo instante a Ragazzoni, que es el encargado de infraestructura del gobierno de la ciudad, y la respuesta fue que las obras ya se estaban haciendo, lo cual no es así. Él dijo que ya había un obrador que estaba trabajando en la escuela, lo cual no es así tampoco. Y desde ese momento nadie se ha presentado a dar ningún tipo de respuesta en la escuela, ante los padres, ante los alumnos, ante nosotros los trabajadores de la escuela. Paula, ¿y qué piensan hacer ustedes ahora ante la falta de respuestas? Mira, por un lado estuvimos ayer participando de la Comisión de Educación en Legislatura, uh-huh. Se ha presentado un pedido de informe y bueno, hemos ido a intervenir ahí para pedir por favor que esto sea tomado en cuenta y que sean las respuestas necesarias para resolver este problema. Y por otro lado, tenemos que decidir en asamblea con los maestros, que es como nos venimos manejando, cuáles son las medidas más de tipo corte de calle o movilización que vamos a realizar, porque en definitiva lo que pega más es el impacto en la calle y visibilizar un poquito este conflicto, ¿no? Que no es un conflicto solo de nuestra escuela, eso también hay que aclararlo, es un conflicto que se da en varias escuelas. Hay muchos problemas de infraestructura en casi todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando en realidad se están haciendo cantidad de obras por todos lados, se ve que todavía no tienen alguna empresa amiga que les arregle, claro, las escuelas, ¿no? No, se nota que no. Bueno, Paula, no. Te agradecemos mucho y vamos a estar en contacto para ver cómo avanza esto. Esperemos que se arregle esta escuela para que los chicos estén como tienen que estar. Una aclaración es que sí. La población que asiste a esta escuela, a La Banderita particularmente, es la población de la Villa 31. Nosotros somos todo un polo educativo de jardín, primaria y secundaria. Son todos chicos de la Villa 31. Y nosotros tratamos de dar una enseñanza desde lo mejor, ¿no? Y la verdad que se reproduzcan las condiciones en las que ellos viven en sus casas, que también se reproducen en la escuela, es tremendo. Paula, una cosa antes de terminar la nota. ¿Cuál es el papel de los gremios docentes? De los 17, bueno, fundamentalmente los dos más importantes. ¿Están participando en los cortes con ustedes? Sí, sí, han participado tanto UTE como ADEMIS de los cortes que hemos hecho, y bueno, también se han sacado por ahí, por sus páginas, los comunicados informando esto. Bueno, pero sí, este conflicto particular, la decisión está pasando por los maestros de la escuela, digamos, ajá, en este caso. Está muy claro. Muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Hasta luego. Bueno, la semana pasada abrimos con una escuela de la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Que estaba tomada. Hoy con una de la capital, bueno. Y sigue la lista. Claro, si uno, en realidad, podríamos, cada semana podríamos abrir con una de cada provincia, ¿no? Pero igual me parece que acá en la capital hay plata, ¿no? Está toda la capital, viste que están haciendo obras por todos lados, está sí, todo cortado, sí, las calles, están arreglando Plaza 11, playas, todo porque eso. Flores. Eso lo muestran en el interior porque Macri está en campaña electoral, ¿viste? Ahora, ¿por qué no hacen estas cosas? Claro, porque estas cosas no tiene, arreglar una escuela, llevar el algodón a un hospital, no tiene tanto impacto, sí, ¿no? Claro. Parece. No suma votos. No suma votos. No, lo que iba a decir que ahora en enero, cuando arreglen con los fondos buitres, va a haber plata para educación. Todo. Claro, van a repartir aparte. Bueno, sácame del aire. La tribu es amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Con ustedes, señoras y señores, un espectáculo de José Luis Gallego, el hombre con la cabeza más grande del mundo. Un espectáculo de narración oral no recomendado para niños. Sábado 25 a las 21 horas en el auditorio de FM La Tribu. Búfalo. Jueves de la noche. Madrugada del viernes. De 0 a 1. Hernán Petris. Música. Una hora de un búfalo. Por una maternidad elegida, cambiemos la ley. Cambiemos la ley. ¿Para qué? Para que ninguna mujer sea forzada a continuar con un embarazo si es que ha decidido interrumpirlo. Y para no exponerla a un aborto inseguro. Aborto legal, seguro y gratuito por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Esto lo dicen Católicas por el Derecho a Decidir. Fiesta de la tribu en Groove. 4 pesos de propina. Sonora Insurgente. Fiesta de la tribu Groove. 25 años. La tribu se banca, se pone, se guarda y está en tu oreja. Sábado, 1 de noviembre, 23 horas. Anticipadas, 80 pesos. Lambaré, 873 o en la casona de Humahuaca. Humahuaca, 3508. La tribu. La tribu, 25 años. Fiesta. Fiesta de la tribu. Group, 25 años. Sábado, 1 de noviembre, 23 horas. Si vivís en la ciudad y no tenés obra social, podés acceder de manera gratuita al Plan de Cobertura Porteña de Salud, que te cubre 100% en medicamentos, vacunas y leche infantil. Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre. Para más información sobre el Plan de Cobertura Porteña, acércate a cualquier hospital público de la ciudad o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin de espacio publicitario. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje una plaza. Dibuje los niños. Dibuje un perro. Dibujé las rejas. ¿Quién dibuja por vos? La tribu. Sin aire, no hay fuego. ¿A dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer? Entre fantasmas dormidos y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 37 minutos. ¿Qué? Viene dura la bocha. Nos acaba de entrar un correo que ayer en el acampe de los trabajadores de Lear fue amenazado el delegado Silvio Fanti y su esposa. 5 personas con armas de fuego y cuchillo le dijeron directamente: a vos te vamos a matar y violar. Dicen los trabajadores de Lear que hacen responsable a la empresa la burocracia desmata, la policía bonaerense que dejó la zona liberada y a los gobiernos nacional y provincial. Está dura la bocha. Yo tengo otra, esto lo quería. También nos llegó esto ayer, una denuncia de Aníbal Gómez, que es de la red Amparo de Saavedra, la famosa red que hacen conexión entre los vecinos por el tema de la inseguridad. Que también esto fue el inicio de los famosos foros que hacía el gobierno nacional, que quedaron en la nada, en que estar conectados con la comisaría. Bueno, también dice que después de salir de un programa de televisión se le acercaron en el barrio un par de personas arriba de una moto, le mostraron un arma y le dijeron: parala con la inseguridad porque sos boleta. Él hace responsable en esto, dice que a diferencia, porque tiene más de 20 veces que lo han amenazado, inclusive lo amenazó la policía alguna vez por el tema este de denunciar que la policía, la connivencia, todo eso. Dice, pero que en esta vez él había tenido fuertes discusiones con los chicos de la Cámpora que van a los foros, porque en vez de estar trabajando en contra de la inseguridad, estaban copando los foros para tratar que la gente no denuncie, no haga nada, porque dicen que denunciar la inseguridad se está atentando contra el gobierno. Así que ahí tenemos otra denuncia. Y vos creo que tenés algo más, ¿no? Sí. A ver, ¿qué color identifica Macri? Amarillo. ¿Y qué color identifica a Scioli? Naranja. Bueno, ¿se acuerdan del proyecto X? Sí, bueno, sí, ahí, el proyecto de la gendarmería. Bueno, pero pareciera ser, según informaciones, que no es algo, no es atributo solamente de la gendarmería. Porque están denunciando que existiría un proyecto X color naranja en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver porque el día 25 de septiembre un grupo de alrededor de 90 estudiantes secundarios con algunos padres que acompañaron decidieron ir hasta la quinta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que queda en Villa La Ñata, para entregar un petitorio donde le pedían por el boleto estudiantil, mejoras edilicias en las escuelas, etcétera, etcétera. Cuando llegan al lugar, los recibe quien supuestamente era el secretario de Scioli, que después se enteraron que en realidad era el capitán Jorge Guillardou, y entregaron el petitorio, le pidieron a Pablo Vega, que es el estudiante que estaba junto con otros allí a la cabeza de la entrega de este petitorio, que por favor pusiera su celular para que después, bueno, pudieran llamarlo y darle la respuesta que tenían desde el gobierno de la provincia a los reclamos que ya venían haciendo. A partir de ese momento se pudo constatar que realizaron un informe típico de la estructura de los informes de inteligencia sobre el grupo, una parte de ese grupo de estudiantes que fue a acompañar la entrega del petitorio, que ese trabajo de inteligencia fue entregado al jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, y al comisario inspector Miguel Wittner, que fueron los que recibieron las informaciones a través de su correo electrónico. Y algunos párrafos que fueron publicados por la agencia ACTA de la CTA, la verdad que ponen un poco la piel de gallina, ¿no? Porque además de haber fotografías de los estudiantes, y especialmente de, como dice el informe, esta persona, refiriéndose a Pablo Vega, y define que es quien está vestido de campera color celeste, marca Adidas, y es asistido por un segundo masculino, el que poseía un morral de cuero color marrón, tomando esta persona nota de todo lo que se hablaba. En esos términos está el comunicado. También de los números de patentes de los micros que llevaron a los chicos hasta la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego hay toda una descripción muy detallada de lo que decía la bandera. Los estudiantes son de el MUS, que es de los estudiantes secundarios de la zona norte, muchos de los cuales pertenecen a la corriente clasista y combativa, también al Instituto Parroquial San Pedro Clar, de la localidad Ricardo Rojas, y a la Escuela Técnica de Escobar, y a la 37 de Villa de Mayo. Otro detalle interesante que dice este informe es que, y así dice entrecomillado, no se percibió la presencia de medios periodísticos con cámaras, sin perjuicio del uso particular de teléfonos celulares que tomaban imágenes de lo acontecido. Dice este informe que le pasaron al jefe de policía de la provincia, Hugo Matzkin, y al comisario Wittner. Al otro día del hecho este, se elaboró este informe con el nombre de cuatro estudiantes, además de Pablo Vega, de otros tres más. Se hizo un análisis de lo que es este MUS, el Movimiento de Unidad Secundario. En otro párrafo se pone también bajo la lupa a uno de los padres. Alexis Penayo es hijo, dice, de Jorge Penayo, uno de los estudiantes que está identificado en este informe. Y en estos términos se hace referencia, dice: Alexis Penacio es hijo de Jorge Penayo, militante de la CCC, ex integrante de la comisión interna de CRAF, activo participante de las distintas exteriorizaciones que se llevaron a cabo sobre la autopista Panamericana el año 2009. O sea, identifican al hijo, a uno de los chicos, con el papá, y sacan todo el prontuario, entre comillas, del papá, diciendo que fue uno de los despedidos de CRAF, que estaba cortando la ruta. O sea, toda la estructura de todo este informe es un informe de inteligencia, porque hace referencia a cada uno y a todos los detalles. También habla de la organización estudiantil, que es una organización que está, tiene a qué se dedica, digamos, esa organización estudiantil, a organizar centros de estudiantes de base independiente de los gobiernos de turno, dice el informe, y de los directivos y de los gobiernos de turno. Ese centro, esos centros de estudiantes secundarios de base, dice este informe de inteligencia, proponen el apoyo al proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires, boleto educativo del Frente de Izquierda, es parte de lo que dice el informe. Bueno, todas cosas que tienen un carácter terriblemente de espionaje hacia simplemente un grupo de 90 alumnos que fueron a entrar un petitorio donde pedían boleto estudiantil, becas y viandas para una cantidad de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. El señor Miguel Wittner, que es el comisario inspector, que es uno de los que recibió esta información, no es de la bonaerense. Según dice el informe, es de la Policía Federal. Y ascendió a comisario inspector en diciembre del año pasado. Sin embargo, trabaja muy pegado con Scioli desde el 2003, cuando Scioli hizo un primer viaje, cuando él era vicepresidente, que fue con la esposa a Panamá, porque había, bueno, el centenario de Panamá. Bueno, allí, dentro del staff de personas que lo acompañó a Scioli, justamente estaba Miguel Ángel Wittner, que hoy es comisario inspector, ascendido recientemente, de la Policía Federal, que trabaja, aparentemente, según lo que se descubrió con esta filtración de información, para poder darle datos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo el ministro de Seguridad? Porque de última el responsable político máximo de tomar esta denuncia es Alejandro Granados. Bueno, Alejandro Granados dice que no tiene nada que ver, que no tiene conocimiento de estos informes, que no es la forma en que la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires trabaja haciendo este tipo de inteligencia. Con lo cual, nada, se lava olímpicamente las manos. Yo quiero recordar que hay una ley nacional de inteligencia, que es la 25.520, que en el artículo 4 dice que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollan en cualquier esfera de acción. Esto lo dice una ley que está vigente, y mañana miércoles, a propósito de esta denuncia, se va a hacer una conferencia de prensa donde van a estar no solamente los estudiantes, entre ellos Pablo Vega, que fue el que fue marcado e identificado, sino que va a haber organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas sindicales, a las 2 de la tarde en la sede de la CTA Capital, CTA Autónoma Capital, Lima 609, para todos aquellos que quieran ir a interiorizarse más sobre estos partes de inteligencia que están haciendo, aunque Granado dice que no sabe, en la provincia de Buenos Aires. Y que, bueno, como sabemos siempre, cuanto más conflicto hay, cuanto peor se está, cuanto más pobreza hay, empieza la represión. No es nuevo. Amarte como el sol, ahí estás. linda la tierra, juntito a mis hermanos la esperanza despierta. Tropiezo, caigo, sangro y me río en tus ojos de fuego. Un alivio, delirio, busco paz para el alma, revolución para andar, libertad de amarte como el sol. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Te recomiendo que te quedes, ¿eh? Que te quede. Después va a haber un informe de Meriem con el tema Luciano Arruga, pero abordado de otra forma. Sí, con eje en lo que es la policía. Tema complejo porque el gobierno nacional, el gobierno provincial, sobre todo con un comunicado que sacó, que firma Tellerman, quiere tirar toda la responsabilidad de lo que pasó con Luciano Arruga a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y se olvidan de todo lo que pasó antes, ¿no? De la bonaerense, la policía, las torturas, etcétera, etcétera. Así que tema complejo, Merien lo va a encarar con gente de la Correpi, haciendo hincapié en qué es realmente lo que pasó con Luciano Arruga. De eso vamos a hablar. Va a venir para charlar un poco, se cumplieron 4 años del asesinato de Mariano Ferreira, va a estar Jorge Altamira, vamos a charlar un poco. También otro tema, yo el otro día decía Ismael Jalil en un programa que hacemos con Meriem. En la retaguardia. En la retaguardia, las miserias, ¿no?, que sacan a veces los políticos, ¿no? Esto de la miseria que apareció en los sectores vinculados a agrupaciones al gobierno nacional, esta miseria de politizar todo, de todo tratar de sacar una ventaja, de bueno, tirar el cadáver en el momento justo para deslindar, de sacarse la responsabilidad y tirárselas a otro. Yo decía que dentro de poco el asesino de Arruga va a ser Macri. Como lo han instalado los medios oficialistas, lo instalaron así, ¿no? Todo el centro en lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Se olvidaron de lo anterior. Y lo mismo con Mariano Ferreira. Qué hijaputés esto de haber sido prácticamente cómplices o responsables del asesinato de Mariano Ferreira por las leyes de tercerización, por la tercerización de la represión. Porque recordemos que le debemos algo al kirchnerismo, que lo empezó a hacer cuando era gobernador en Santa Cruz Kirchner, esto de tercerizar para no quedar involucrado, esto de mandar patotas de la UOCRA a destruir, a pegarle a los caceroleros en el año 2001. Y bueno, después lo empezó a aplicar en todo el país como presidente, ¿no? Las patotas de la UOCRA que le iban a pegar a los obreros petroleros de la acera, y en este caso las patotas de Pedraza que asesinaron a Mariano Ferreira. Y hoy resulta que le hacen homenaje. Le hacen homenaje a Mariano Ferreira. El otro día veía el listado de homenaje, y el homenaje de Yasky, de Beto Pianelli, de toda gente que por acción o por omisión no pueden sacarle la responsabilidad que tenía de esto el Estado Nacional. El propio hermano de Mariano, que trató por todos los medios que la investigación y que el juzgamiento no pasara del gremio de Pedraza y de algunos policías. Es decir, se dejó de lado la responsabilidad del Ministerio de Seguridad y el manejo de la policía, de la tercerización de la represión, todo eso. Bueno, entonces pensamos que lo mejor era que vengan los que eran compañeros. Y hoy me acordaba también todas las cosas que se dijeron con la muerte de Mariano Ferreyra. Cuando apareció este testigo que dijo que en realidad después que esto no era para en contra de ellos, sino que era un muerto que le querían tirar al gobierno nacional. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Se acuerdan de las palabras querían un muerto y ahí lo tienen, sí, del gobierno nacional? Todo eso, esa gente hoy lo homenajea. Es muy terrible, ¿no? Es decir, muy fuerte. Bueno, de todo eso queríamos que hoy vamos a hablar. Hoy hay un paro bancario, ¿eh? Yo hoy anduve recorriendo. Sí, sí, yo también. Así que tuve que dirigirme. Funcionaban los cajeros. Tuve, ¿sí?, que ir a buscar nada más a Suiza la plata que me quedaba allá, porque en la ciudad de Buenos Aires no tenía absolutamente nada por el paro, ¿eh? Bueno, cambiamos de tema porque tenemos poquito tiempito. Estamos comunicados con Carlos del Frade. Un poco la presentación de esto. Él va a presentar un libro que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, Postales del Narcotráfico. Y de esto queríamos hablar un poco. Carlos del Frade es un periodista muy reconocido, sobre todo es muy conocido en la ciudad de Rosario, pero también en la ciudad de Buenos Aires. Acá hace un programa, creo que con Mauro Federico, desde hace tiempo, que creo que está en el aire. Igual vamos a charlar con él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la delicadeza que han tenido conmigo, muchachos. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Carlos. Seguís haciendo el programa Sobre la Hora, ¿no? Exactamente, en Radio Splendid. Allí estamos con Federico, con Corina Duarte, con mucha gente todos los sábados de 8 a 11 de la mañana, desde hace casi 6 años. Seis años. La verdad, mira, que es un privilegio. Bueno, Carlos, ¿qué nos vamos a encontrar cuando leamos este libro, esta investigación que vos hiciste sobre el narcotráfico? Que en realidad habla de Rosario, de Santa Fe, pero también de Córdoba, de Buenos Aires, ¿no? Así es. Sí, la idea es más que nada trazar una línea histórica de los últimos 40 años, del último medio siglo, como historia política de América Latina, desde este negocio que en realidad muestra cómo funciona el capitalismo, que es el narcotráfico. Nosotros tenemos como idea que la lucha contra el narcotráfico es la lucha contra el capitalismo, y eso se expresa a través del desarrollo histórico de este negocio, porque todo negocio tiene un origen, tiene socios iniciales, tiene contactos políticos, desarrollo, clientela y proveedores. Así que esta es una historia muy concreta, está lejos de esa palabra que tanto se repite y que termina siendo una palabra tapahuecos, decimos nosotros, una narcotoncera, que es la palabra flagelo, que eso remite a la Biblia como un castigo divino que tuvo Jehová para destruir a Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Y se trata de un gran negocio con esos grupos que manejan hoy el tráfico de la droga en cada una de las provincias, que son las policías, la bonaerense, la cordobesa y la santafesina Sociedad Anónima, como decimos nosotros. Así que es una historia política que desde América Latina se mete con sus particularidades en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba. Carlos, Fabiana te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo fue meterse en lugares para obtener información, investigar para hacer este libro? O sea, ¿fue difícil? ¿Fue complicado? Sí, hay más de 150 entrevistados a lo largo de 14 años. Digo 14 años porque el primer libro lo escribimos en el año 2000 con el mismo título, Ciudad Blanca, Crónica Negra. Y aquí durante 14 años seguimos trabajando mucho con muchos entrevistados y después causas judiciales. Gente que desde adentro, incluso del negocio, habla, abogados, muchísimas fuentes y todas ellas además citadas a la larga de casi 500 páginas, como para que la gente tenga eso por sobre todas las cosas. Una crónica de crónicas, un volumen de muchísima información para que la gente pueda sacar a partir de esa información también su propia conclusión. Carlos, vos recién decías que bueno, que habían hecho ya esto en el año 2000-2001. Sí. ¿Cuáles son las diferencias que vos encontrás en estos últimos 14 años con este tema? Es decir, ¿se ha desmadrado, como pensamos mucho? Sí. No es tan así, no es que ha crecido el narcotráfico en los últimos tiempos. ¿Cuál es tu evaluación? Yo creo que sí, que lamentablemente se ha desmadrado porque se miró para otro lado. Nosotros en el año 2000 ya decíamos sobre la exportación de cocaína que se hacía desde los puertos de Rosario y Buenos Aires hacia Europa, por eso después nos terminamos convirtiendo ya el año pasado en el tercer exportador de América hacia Europa de cocaína, y eso empezó en el año 2000. Y ese costo de mirar para otro lado se paga fundamentalmente en el drama, que son las vidas jóvenes arrancadas, la sangre joven derramada en los barrios del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba. Y creo que allí hay una enorme complicidad política, nichos de corrupción que están en casi todos los gobiernos y que generan junto a las bandas narcopoliciales el drama por un lado y el gran negocio para pocos, porque el gran negocio no está en las villas, sino que el gran negocio está en las city porteña, cordobesa, rosarina, en donde se invierte 6.000 pesos por día para comprar el kilo de pasta base, que eso es lo que sale en Bolivia o en Perú, y después sí se trabaja en los barrios, pero esa inversión de 6.000 pesos al mes, al tipo que está cómodamente instalado en una oficina de una empresa en Rosario, le representa al mes 70.000 pesos, y no hay ninguna inversión que se multiplique tan fácil en los últimos tiempos como la inversión narco. Carlos, vos en una parte del libro dice: nuestros pibes, nuestras hijas necesitan algo más que cantarle el feliz cumpleaños y apagar las velitas de la torta. Todavía estamos a tiempo. Todavía, la pregunta es, ¿todavía estamos a tiempo? Sí, sí, porque yo creo que el sistema desinforma de dos maneras. Primero, ocultando la identidad de los responsables del dolor, que son siempre delincuentes de guante blanco, los títeres. Somos nosotros, pero los titiriteros son ellos, delincuentes de guante blanco, que generalmente son los que no pisan nunca ni los tribunales ni las comisarías. Pero lo cierto es que el sistema desinforma de esa manera, pero también desinforma no haciéndonos valorar lo bueno cotidiano que aparece por cientos de miles de ejemplos en la Argentina concreta. Maestras, maestros, enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, gente que todos los días, por cientos de miles en la Argentina, pelean pibe por pibe para darle un sentido de esperanza. Y eso, a la larga, va a terminar generando que los más le ganen a los menos. Es por una simple cuestión de lógica. Pero tenemos que empezar a verlo, tenemos que empezar a valorarlo, porque el sistema nos quiere absolutamente subordinado al pesimismo y a la desesperanza. Por eso es tan necesario saber que la lucha contra el imperio, la lucha contra el capitalismo, se hace desde lo cercano, desde abajo, desde lo cotidiano, y ahí sí, claramente, estamos a tiempo y podemos ganar. Carlos, se discute acerca del tema de la despenalización de la marihuana. Sí. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, eso está bien, no me parece mal. Me parece que cualquier cosa que tienda, entre otras cosas, a combatir a las redes mafiosas de distribución, me parece que está bien. Hay que seguir con mucha claridad y aparte con mucho cuidado lo que significa la experiencia uruguaya. Y al mismo tiempo la despenalización del consumo me parece que es un paso lógico, porque los consumidores en todo caso tienen un problema de salud, no tienen un problema represivo, y en todo caso si yo quiero mano dura, quiero la mano dura contra los titiriteros, contra los delincuentes de guante blanco, contra los inversores, contra los que, insisto, jamás pisan ni tribunales ni las comisarías. Está claro. Carlos Belfrade, bueno, lo presentás ahí en Rosario mañana, ¿no? Lo estoy presentando mañana, en realidad, en la capital de la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Ah, en Santa Fe. Claro, en ATE Santa Fe, y va a ser, la verdad, un gustazo estar allí, nada menos en una ciudad en donde la semana pasada el intendente salió a prohibir la venta de armas legales por 3 meses, el pico máximo de la desesperación, y al mismo tiempo en un fulvito para la tribuna que en realidad incide poco en la vida cotidiana de la gente. Carlos, te agradecemos mucho y bueno, esperemos después que lo presentes por acá en Buenos Aires y ahí estaremos. Sería un gustazo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban. Carlos Belfrade, un hombre que conoce mucho, mucho de esto. Bueno, así le ha costado en algunos momentos, también ha sido amenazado. Pero me quedo con esta cosa, ¿no? El capitalismo serio. El capitalismo serio es el que introdujo el juego. El capitalismo serio introdujo la... lo potenció la prostitución. El capitalismo serio potenció el narcotráfico. La tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio. Donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho la tribu. La tribu. La tribu es... 25 años.

18 horas, 10 minutos, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Hoy nos está acompañando Camilo, cumplió años ayer Camilo, ¿eh? Así que aprovechamos para felicitarlo, que el día de ayer cumplió años. Bueno, interesante lo que charlábamos recién con Carlos del Frade. Miriam. Sí, a la espera de la entrevista, pero bueno, arrancamos. Bueno, ¿sí? Suele pasar a veces esto que no... Bueno, el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, quien se encontraba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN, volvió a poner en discusión el modus operandi y el accional de la policía de la provincia de Buenos Aires. Decía yo en otro aire que la policía que supimos conseguir es la policía que siempre recibió órdenes ilegales. Esa misma estructura que se emplea para combatir el delito se usa para cometerlo. Hay una utilización política del Estado Nacional de la fuerza policial. Hay una red de complicidades establecidas. Si el marco entre todo esto de la policía es ilegal, lamentablemente no se puede pedir que sea legalista, ¿verdad? Así que, vamos a charlar, a pesar de no tener la entrevista, pero bueno, en todos casos... tengo datos suficientes. Luciano Arruga se encontraba desaparecido desde hace 6 años. Pudo ser hallado luego del pedido de habeas corpus solicitado por la familia y presentado por el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo que se comprometió fuertemente, ¿no?, en la investigación para dar con el paradero de Luciano Arruga. La hipótesis... quiero aclarar que esto va a ser como secreto de sumario, ¿no?, la investigación, así que no sabemos qué pensar, sospechar o vaya a saber. Yendo a la hipótesis de los familiares y del CELS es que Luciano había sido atropellado en forma sospechosa cuando intentaba cruzar la avenida General Paz desde Lomas del Mirador hacia la capital federal y que su muerte ocurrió 3 horas después de haber sido detenido por personal de esa localidad. Para la familia y el CES, Arruga fue apresado y torturado por negarse a robar para la policía del partido de La Matanza. Pero vamos a ir un poco al accionar de la policía. El juez de La Plata, Luis Federico Arias, en lo contencioso administrativo de esa ciudad, decía que la policía recluta menores para delinquir y las detenciones por averiguación de antecedentes se usan como método de alistamiento. En fin, en ese marco recordó que en el año 2009 había fallado contra este tipo de aprehensiones, pero la Cámara Penal de apelaciones de esta ciudad anuló esa sentencia y que cuando el ministro de Justicia, Ricardo Casal, le pidió pruebas sobre esas denuncias, Arias envió a los medios un listado con 23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por apremios y torturas a chicos de la calle, ¿no?, y dejaba traslucir la idea de reclutamiento. En ese marco, Arias recordaba que también el homicidio de Daniel Capristo, asesinado a tiro por un chico de 12 años en Valentín Alsina, y por otros casos, por ejemplo, un pibe recibía 40 dosis de Paco por cada automóvil que robaba, y sigue una lista interminable de casos como estos escalofriantes, ¿no? El magistrado también señaló, además, que el homicidio del ingeniero Ricardo Barrechenea, delitos cometidos por niños, ocurrido en 2009 en Acasuso, partido de San Isidro, en el que se sospecha que participaron menores de edad que habrían sido reclutados por la policía bonaerense en La Matanza para cometer delitos en la zona norte del conurbano. Hay una relación, un punto en común, ¿no?, con la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata. Este hombre es de allí, de La Plata, del 2 de abril de 2013. Durante la misma, destacaba Arias, que hubo múltiples irregularidades en el ámbito del gobierno, la policía y el Poder Judicial, en torno a la investigación por la cantidad de muertos que provocó la tragedia de esta inundación, que dejó como saldo 89 muertos. En tal sentido, decía este juez, que hubo cosas increíbles, como el hecho de que dos personas fueron enterradas con el mismo nombre. Y esto también está todo relacionado, ¿no?, con el caso que estamos tratando de Luciano Arruga. Y descubrieron una modalidad de ocultamiento de cuerpos que puede haberse aplicado con Julio López y que evidentemente se aplicó con Luciano Arruga. Arias decía que es muy grave que se usurpe la identidad de una persona para enterrar a otra. Es grave usurpar la identidad de cualquier persona, ¿no? Es, digo yo, necesario desactivar mecanismos del Estado, ¿no?, en complicidad con sectores de la injusticia. En ese contexto, destacó que durante la inundación en La Plata se ocultó información y nos costó muchísimo, decía, relevar todos los ámbitos de la administración pública. Por caso citó cuando el registro de las personas tuvo que ir a secuestrar la información por la negativa a que se la dieran. Y dijo, a la morgue la misma policía no me dejó entrar, no conozco las motivaciones para que se hayan ocultado la información, pero quedó probado que el poder, que la policía dejó entrar, no conozco las motivaciones, dijo, para que se hayan ocultado la información, pero quedó probado que el poder ejecutivo tuvo la intencionalidad de frenar el número de víctimas. O sea, hay una estructura policial que es una maquinaria al servicio del Estado para hacer cualquier tipo de irregularidad que podríamos imaginar, ¿no? De hecho, eficaz que intervino en los distintos hallazgos de cuerpos, el doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, avalado en su accionar por la Procuraduría de María del Carmen Falvo, delegó toda la comisaría primera de La Plata y se adulteraron certificados de función a rolete. Bueno, por último, señaló que el andamiaje judicial y policial en la provincia de Buenos Aires parece abrir y obrar a partir del prejuicio, ya que en el caso de los chicos que son violentados por la policía, reclutados para cometer delitos, como el caso de Luciano, que él se negó, por supuesto, hay un claro componente orientado a discriminar a los chicos por su condición social, lugar de origen, nivel de instrucción, color de piel, en fin, se elige preferentemente a chicos pobres y de barrios marginales. Bueno, me queda decir por último, y ya para el final, lo que decía Alejandro Teitelbaum, un hombre que es un intelectual importante que vive en Francia en estos momentos, que el asesinato de Luciano Arruga y la ocultación de su cuerpo es un crimen de Estado y merece ser denunciado a las instancias internacionales. Canciones de amor ni ramos de flores. Se quemó el libreto de las emociones. Gracias a Dios lo que hay es amor. Amor sincero. No hay imposiciones ni remordimientos. No hay palabras tontas que se lleva el viento. No hay perfección, lo que hay es amor. Amor sincero. falsas promesas ni obligaciones. Sospechas, rencores, celos ni temores. No hay posesión, lo que hay es amor. Amor sincero. Amor sincero. Amor sincero. Canciones de amor ni ramos de flores. Se quemó el libreto de las emociones. Gracias a Dios lo que hay es amor. Amor sincero. Amor sincero. Amor sincero. Amor sincero. No hay posesión, lo que hay es amor. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 23 minutos, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Ya está con nosotros Jorge Altamira, como habíamos prometido. Vamos a charlar un rato. Recordemos que el lunes se cumplió el cuarto aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Bueno, le pido que se queden porque tenemos, aparte, todavía queda alguna información. Los saludamos. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, me adelanté. Te adelantaste, pero bueno nosotros... Pero cuando... comparto el mate. Sos claro. Adelantado. Me pongo cómodo y luego arrancamos. Bueno. Buenas tardes. Igual, mira, le vamos diciendo a la gente. Nosotros, una de las cosas que nos indignó bastante en estos días, que aquellos que han sido responsables de las tercerizaciones laborales, y lo más grave, que también fueron responsables o hicieron la vista gorda con el tema de las tercerizaciones de la represión, hoy lo están homenajeando a Mariano Ferreira. Y realmente me dio mucha bronca a mí, mucha bronca nos dio a todos en el programa esto, que hoy lo homenajeen a aquellos que realmente, es decir, que hay un relato que va tomando todo aquello que ha pasado como si todo ha pasado en contra de ellos. Es decir, se volvió a esta teoría de que el asesinato de Mariano Ferreira no era contra los tercerizados, no era contra el pueblo, sino que era contra la Presidenta de la Nación y contra el Gobierno Nacional, ¿no? Sí, no, es una falsificación absolutamente extraordinaria. Yo recordé cada paso de esos días, cómo se definió cada uno. Simplemente decir que la primera manifestación que tuvo la presidenta fue recordar que la Federación Universitaria de Buenos Aires había roto una puerta en el Ministerio de Educación en un forcejeo. Y que, por lo tanto, con ese tipo de actitudes ante las puertas, de algún modo éramos responsables después por el asesinato. Increíble relación, ¿no? No. Esto es así. Es decir, la primera actitud fue una ofensiva contra nosotros, haciéndonos responsables. No debíamos estar ahí, no sabemos acaso que la burocracia sindical es como es. Es decir, que puso la burocracia sindical ahí, o si no la puso, la protegió. Hace responsable de un crimen a los que luchan contra la tercerización, que la burocracia sindical, bajo el amparo del gobierno, transformó en un negocio propio, porque había montado una empresa. Claro. Donde explotaba la burocracia sindical de los ferroviarios, a los obreros ferroviarios, por la mitad del salario que se paga en el convenio colectivo de los ferroviarios. Claro, estas son las cosas que... Hubo seis meses de ataque sistemático a nosotros. Seis meses. Porque no nos queríamos doblegar de alguna manera la interpretación de que este había sido un complot. Es decir, el tema de la cooptación, no nos dejábamos cooptar. Simplemente adherimos a lo que era la verdad de los hechos. Luego, Nilda Garré monta otra provocación. Se producen en el mes de noviembre incidentes en la estación Constitución, en la que no teníamos nada que ver, ni nadie de nosotros estaba. Pitrol estaba en Merlo. Y lo acusaron de participar de los incidentes en Constitución mientras él estaba en Merlo. A raíz de que, como no se estaban incorporando los tercerizados, había habido otro corte, pero no en Constitución, sino en otro lugar. Y entonces Nilda Garré salió a pegarnos. Quiero decir, ante un asesinato, ellos salieron a defender el establishment del país. Otra cosa, porque si no después me olvido, y este es un tema que se me ha metido a fondo. Lo siguiente, en noviembre de 2009, la presidenta de la Nación inaugura con José Pedraza un policlínico. Ajá. Bien, sí. Fenómeno. No tengo nada contra los policlínicos. Pero ella ahí señala en el discurso, y esto lo he dicho 150 veces, la cito textualmente, Pedraza representa el sindicalismo que construye. Ajá. Esto no solo significa que lo apoyó, sino que la palabra sindicalismo que construye significa que hay otro sindicalismo que destruye. ¿Cuál sería? Claro, nosotros. El Partido Obrero, claro, y la gente de izquierda. Todo es culpa del Partido Obrero. Claro, pero quiero decir, nosotros destruimos, estos construyen. Bueno, quiere decir que hay una relación umbilical entre el gobierno y el sindicalismo que construye. Claro. Y una oposición visceral entre el gobierno y el sindicalismo que destruye. Esto es una definición política que además ni siquiera se le imputa a la presidenta, porque es la definición política de ella. Ella piensa y pensó toda la vida de esa manera y se jugó. Ahora, la última, la siguiente. En la vida nosotros no podemos considerar que estamos puestos como personajes solitarios. Si yo soy presidente de la Nación, y por lo tanto estoy a cargo de la jefatura del Estado. Y estoy durante varios años en el gobierno. Y esa estructura del Estado me comete un crimen. Yo no puedo decir, no sabía nada. No estuve, no disparé. Lógico, nadie dijo que vos disparaste. Claro, pero sos responsable. Pero vos sos... Porque te medís como el tipo que ahora está con el ébola. O se pone la ropa adecuada. Claro. ¿No es cierto? O después no puede decir, no, la culpa es del virus. Claro. Claro que hay un virus que es la culpa, pero vos tenés que... Vos sos un médico, vos esto, vos lo otro. Vos sabés que tenés que ponerte la ropa adecuada. Quiero decir, ¿quién sostiene a la burocracia sindical? El aparato del Estado. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo. ¿Quién le entregó a los concesionarios? Hoy es una gran noticia, quebró TVA. Claro. Y entonces no va a poder pagar las indemnizaciones a los despedidos. La van a pagar los contribuyentes. Sí. Estos concesionarios armaron el negocio. Todo es tuyo. Yo en el Partido Obrero no sé qué está pasando en este momento en Salta. No, es lógico. Además sería antidemocrático que yo tuviera que saber todo. ¿No es cierto o no? Quiero decir, es una organización colectiva. hay responsables en cada lugar. Pero quiero decir lo siguiente, como miembro dirigente del Partido Obrero, si hubiera un hecho irregular en algún lugar, yo me indagaría qué parte de responsabilidad tenemos en un hecho irregular que hubiera protagonizado a alguien del Partido Obrero. Yo me interrogaría, inclusive lo haría, no para rendirle cuentas a otro, por la propia salud política del Partido Obrero. Claro. Porque si esto es una manifestación de algo que nosotros no hemos comprendido a tiempo y todo lo demás, bueno, ante la situación, pongamos el pecho y corrijámoslo. Estos no son todos inocentes, yo no tenía nada que ver con nada. El ministro de Trabajo le dice a Pedraza por teléfono, lavarle la cabeza a los ferroviarios, la Norma Rial también, la subsecretaria. No, se me entendió mal. Entonces quiero denunciar esta irresponsabilidad política y personal de ocupar la jefatura del Estado cuando se trata de usar la cadena nacional, pero yo no soy jefe del Estado. Claro. Cuando un sector estrechamente vinculado al aparato del Estado, al Partido Justicialista, mire, el colmo de todo fue cuando Cosia, el 19 de octubre del año pasado, el 19 de octubre, en las vísperas del 20, claro, de la, hizo un gran evento cultural en la Unión Ferroviaria. Y después todo sigue igual, porque lógicamente Pedraza está preso. Pero el sindicato está en manos de los pedracistas están con Caló, en la CGT de Caló. Quiero decir, todo sigue igual. Claro, y aparte las metodologías se siguen dando, bueno, en todos los sindicatos. Muy porque bueno, podemos hablar claro, de Pinarelli en Esmata. Bueno, claro, hoy tenemos las amenazas a la todos, carpa de Lear, sí, que recién vi, llegó un comunicado de los trabajadores de Lear que amenazaron a la gente que estaba en la carpa, y ellos responsabilizan al sindicato, al gobierno nacional, al gobierno provincial. Es decir, la metodología sigue siendo la misma. Y va a terminar, es decir, Pedraza, Pignarelli, eso, Caló. Y va a terminar con resultados similares, porque ellos, la burocracia de Mata, entró a Lear e impuso por la fuerza una nueva comisión interna. Claro. No murió nadie. Pero ¿quién diablos está esperando que muera alguien para atacar el mal? Seguro. Al claro, revés. En todo caso, lo que hay que hacer es prevenir. Bueno, otra cosa, sí, ya que me dan la oportunidad. Cuando se ocupó la fábrica Gestamp, que fue el inicio de una serie de conflictos con motivo de las suspensiones y despidos, la presidenta de la Nación, desde Río Gallegos, pronunció un discurso contra Gestamp. Entonces, ¿cómo? Es lo mismo que aquello. Los tercerizados que luchaban, ahora está Gestamp luchando, atacabas a los tercerizados, la tercerización sigue, y ahora atacás a Gestamp. ¿Y qué les dice a los Gestamp? Permítanme, fíjese, para que ustedes vean que acá hay un pensamiento, acá no tenemos una presidenta de decorativa, hay un pensamiento político. Le dice, a los de Gestamp le dice, los ataca ferozmente, los engaña porque le hicieron toda una trampa, pero le dice lo siguiente, acá no estamos en la toma del Palacio de Invierno. Es decir, que Gestamp es la toma del Palacio de Invierno. Es decir, que uno no quiere que lo echen del laburo y ella dice que queremos tomar el poder. Ahora, ¿cómo acusación? Es la máxima acusación. ¿Por qué? Porque la burguesía dice lo siguiente, bueno, este hombre lucha contra las suspensiones, bueno, digamos, que es legítimo. Que se encargue el Ministerio de Trabajo, que venga Berni. Pero si es la toma del Palacio de Invierno, es la guerra civil. Claro, la máxima. Es la guerra civil. Le mandamos las tropas blancas a degollar a los obreros que se animaron a tomar el Palacio de Invierno. Es decir, la presidenta usa un lenguaje ultimatista frente a una simple lucha reivindicativa. Después el Palacio de Invierno podemos hacer el juicio histórico que quiera. Yeah. Pero una de las consecuencias del Palacio de Invierno fue que inmediatamente después, en la mayor parte de los países, se declaró la jornada de 8 horas. Es decir, contra la suspensión y los despidos. En Rusia fue otra cosa, fue una revolución. Pero quiero decir, ¿qué efecto tuvo? ¿Qué tiene de malo entonces el Palacio de Invierno si una de las consecuencias fue las 8 horas? ¿De qué me estás hablando? Es el lenguaje del macartismo, aplicado a obreros que ni siquiera son de izquierda. Quiero decir, a lo mejor son de izquierda, pero

de perder la razón, de perder la razón, de perder la razón. Ahora. Bueno, acá esto es Radio Verdad, ¿viste? Te mandan así. Seguimos con Jorge Altamira. Bueno, hablábamos un poco de lo que fue hace 4 años el asesinato de Mariano Ferreira, la responsabilidad de las empresas, las tercerizadas, el sindicato, el gobierno nacional. Bueno, quería un poco, porque tenemos cantidad de temas y no queríamos dejar de aprovechar que está acá Jorge, para poder hacerle algunas otras preguntas. Pero queríamos terminar un poco con el tema de Mariano Ferreira, ¿no? Fuera de micrófono él nos contaba algunas cosas. Bueno, yo quería que vos le cuentes un poco a la gente, bueno, cómo evaluás hoy todo esto que pasó, los 4 años y el asesinato. En primer lugar, mostrar en los hechos, yo mismo lo descubrí también en los propios hechos, que este asesinato sigue políticamente vigente, sigue separando, sigue marcando quién está de un lado y del otro. En aquella oportunidad, yo declaré públicamente que el gobierno tenía una responsabilidad política al día siguiente, en la Plaza de Mayo. Y siempre he dicho que si el gobierno hubiera tomado la palabra, no se hubiera producido la tragedia de Once. Porque el mismo esquema de negocios que lleva al asesinato de Mariano Ferreira es que explica la tragedia de Once. Quiero decir con esto, si alguien se hubiera hecho responsable en aquel momento, se erradicaba este sistema de negocios. Y erradicado este sistema de negocios, se erradicaba la causa. Hay gente que me dice, estás haciendo historia, ¿cómo se llama? Hipotética. ¿Qué hubiera pasado? No. Si se admite que la misma causa produjo estos dos efectos, de haberse eliminado esa causa, no hubiéramos tenido esta situación. Y acá ha habido muchas complicidades. Por ejemplo, la Policía Federal jugó un papel muy importante. Y a cargo de la Policía Federal en ese momento estaba Aníbal Fernández. Y estas son cosas que no se pueden omitir. Y, como hablábamos hace un rato, las patotas sindicales siguen en marcha. Pero no solo siguen en marcha. ¿Ustedes leyeron Clarín del lunes? Donde Macri, para ganarse a Moyano y compañía, les promete que si van con él para los troscos en el movimiento obrero. Textual de él, está entrecomillado. Parar los troscos es pararlo a Mariano Ferreira. Es defender el statu quo que, en defensa de esos negocios, un día largó la patota. No nos llame la atención en el futuro un encrespamiento de las cosas, el atentado de Contralear. ¿No es cierto? Donde hay un grupo de compañeros que no admite ser despedido. Uno dirá reducido, lo que fuere, pero estos compañeros luchan para no ser despedidos. En esa medida nosotros tenemos que respetar y defender esa causa. Además, la Comisión Interna Real ha sido destituida por una decisión de la burocracia sindical. Entonces, ¿por qué el gobierno se esfuerza en atacar al Partido Obrero y al mismo tiempo en apropiarse de Mariano Ferreira? Perdón, era la pregunta que le quería hacer yo, ¿sí? Porque además no es un partido que tenga un poder arrollador, ¿no? No, pero hay una cosa que es interesante. Los partidos arrolladores primero se manifiestan como tales desde el punto de vista de sus planteamientos políticos. Entonces, en el campo adversario se advierte. Por ejemplo, todos los partidos que jugaron un papel revolucionario en la historia fueron minimizados desde el punto de vista de sus fuerzas. Imagínense, en un país como China, 21 personas fundaron el Partido Comunista, 21. ¿Usted qué puede decir de 21 personas? Claro. 6 años después estaban dirigiendo la segunda revolución china. Los que apreciaron el momento dijeron, cuidado, acá se está formando algo que tiene que ver con una parte de la sociedad china que es la clase obrera. Y China se está industrializando y hay una clase obrera. Si estos tipos se apropian, entre comillas, de la clase obrera, acá ocurre lo mismo. ¿Por qué el gobierno, si no somos tan arrolladores, dice que a la izquierda está la pared? Porque el gobierno no quiere admitir que hay una alternativa de izquierda a una representación que él hace de la sociedad totalmente integrada al peronismo. Todas las clases sociales son peronistas. Claro, como esa unanimidad no puede existir nunca, usted, si no está de acuerdo, puede opinar lo contrario. Esto ya venía de Irigoyen. Irigoyen decía, la Unión Cívica Radical es la nación argentina. ¿Qué es lo que hay ahí? El afán de la clase capitalista de decir, los obreros están conmigo, porque somos todos parte de una nación. ¿Qué? Yo siempre les contesto que el 60% de la deuda externa de Argentina está en manos de la burguesía local. Y el obrero paga y la burguesía cobra. Así que no sé cómo es que estamos en el mismo bloque. El afán de que el obrero no saque las patas de ese bloque es lo que lleva al ataque permanente a la izquierda. Y si está frente a una izquierda que dice sistemáticamente a los obreros, tenés que sacar las patas de ese bloque, porque si no vas a ir de ajuste en ajuste, a través de distintos gobiernos, como ha ocurrido, el enfrentamiento se hace completo. Miren, en ocasión del asesinato de Mariano Ferreira, se entabló una asperasísima. ¿Cómo es? Sí. Muy áspera, muy áspera. Se armó una muy áspera polémica con este historiador. Ah, se me fue el nombre. Brienza, ¿no? No. El que escribió este libro sobre San Martín, un libro muy importante sobre Perón. Galazo. Él tradujo el problema al campo político. Dicen, ustedes con la actitud que tienen con Mariano Ferreira, están minando la credibilidad del gobierno nacional y popular. No, la credibilidad del gobierno nacional y popular la mina el gobierno nacional y popular cuando el entourage de este gobierno nacional y popular, que es la burocracia sindical, y sin la cual no podría estar gobernando, asesinó a Mariano Ferreira. Altamira, cambiando un poquito de tema y no tanto, hay una suerte de discurso que dice que, bueno, que ahora cuando se vaya el kirchnerismo, todo lo que viene va a derogar todas las leyes que se están aprobando. Bueno, parten de la ley de medios, siguen con la ley de hidrocarburo, bueno, y todas las leyes que de acá a que se vaya van a aprobar así. ¿Cuál es la posición que tiene usted? Mire, le voy a agradecer mucho la pregunta por lo siguiente. Por distintas circunstancias personales no pude escribir un artículo que trataba de esto. Y me siento culpable, entonces lo voy a decir al aire. Buenísimo. Lo que no me tocó. Mire, en primer lugar, quiero hacer una afirmación de orden general que usted va a ver que tiene su utilidad. Hay una frase de Marx en el Manifiesto Comunista que dice que todo lo que existe merece perecer. Traducido al lenguaje corriente de la República Argentina, todo lo que existe va a ser derogado. Inclusive el ARSAT. ¿Por qué? Porque las cosas se deterioran. El desuso, el gasto. Y mañana habrá que poner otro satélite. Pasó el tiempo. Entonces la idea de la inmutabilidad, yo vine a construir un mundo inmutable, es una torpeza, primero. Segundo punto, asignación por hijo se está derogando. Lo deroga la inflación. No es lo mismo los 600 pesos de enero que los 600 pesos de hoy. Seguro. Se está derogando. Las paritarias se están derogando. Porque se negoció en distintas fechas y el alcance de lo que se acordó ya dejó de estar vigente. Y sin embargo, recién se van a reunir de nuevo el año que viene. Quiere decir que la paritaria, desde el punto de vista práctico, no tiene ninguna clase de efecto. Es decir, que el gobierno que deroga ya se anticipa a decirle a los demás que va a derogar. ¿Y ustedes por qué cambiarían, por ejemplo, la asignación universal por hijo, y todas estas medidas asistencialistas, el tipo de planes? Nosotros lo cambiamos. En este esquema de Argentina visto también inserta en un contexto, ¿no? En primer lugar, quiero decirle algo. Ahora le comento. En primer lugar, decirle lo siguiente, que me parece que es importante que la gente lo sepa. La asignación universal por hijo, la Bolsa Familia de Brasil, todos esos planes fueron inspirados por el Banco Mundial. No tiene nada, esto no tiene ninguna originalidad autóctona, no es autóctono. ¿Por qué? A partir de que ellos llegaron a la conclusión de que el capitalismo va a crear un sistema de desocupación permanente como consecuencia de la crisis, dijeron, ¿qué medidas adoptamos? Entonces plantearon el tema del asistencialismo. Desde el Banco Mundial, es decir, la hermana del Fondo Monetario Internacional. Sí, aparte lo planteaba también en los 90 al Sogaray. Lo planteaba al Sogaray, etc. Siempre la derecha planteó la asistencia. En primer lugar, claro, planteó la asistencia. Es decir, un sistema se viene abajo y en lugar de arreglar el sistema, dicen, bueno, ¿cómo tapamos los agujeros? ¿Cómo hacemos esto y todo lo demás? Esto implica una enorme degradación de la clase obrera, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político. Porque una clase dependiente no puede ser vanguardia de ninguna emancipación. Se está anulando políticamente una clase social. Esta es una razón muy poderosa. En una palabra, todo el mundo tiene que tener un laburo. Tiene que tener un laburo digno y hay que tomar medidas para que se tenga un laburo digno. Eso implica entrar en choque con el beneficio capitalista, porque de golpe alguien dice, sí, esto podrá ser muy útil, por ejemplo, el virus contra el ébola puede ser muy útil, pero no vamos a producir un virus, no vamos a poner una vacuna contra el ébola cuando simplemente afecta a Liberia y Sierra Leona, si por lo menos afectara a Japón, tengo un mercado lucrativo para hacer la vacuna contra... Sí, ¿me explico? ¿No? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir, es una planificación nacional de industrialización para que todo el mundo labure. Y para comenzar, lo que nosotros llamamos el reparto de las horas de trabajo. Usted censa a toda la población, y de acuerdo al domicilio, calificación laboral, etcétera, usted le asigna un trabajo. Momentáneamente, al asignarle ese trabajo, va a tener que reducir la jornada laboral. Está claro, va a haber más gente con una producción que de un día para otro no se modificó. Pero eso sería una medida transitoria. En el sentido de un enérgico plan de industrialización, de modo que todo el mundo tenga su trabajo y el trabajador se transforme en una fuerza política independiente. No esto que es ahora. Y ahora, además, son dos mangos que lo pagan los jubilados. Sí. Porque si usted me dijera que por lo menos esa asignación sale de la renta financiera de los banqueros, yo le amortiguaría un poco el discurso. ¿No es cierto? Yo se lo amortiguaría diciendo lo siguiente. Bueno, muy bien, se hace frente a una emergencia. Ahora, esto no está concebido como una emergencia. Esto es concebido... como claro, un plan de largo plazo. Pero Jorge, cierto, coincidimos todos en esto, pero alguien te va a decir, bueno, pero en el mientras tanto, mientras llevamos adelante todos estos planes, ¿qué hacemos? Duplicamos el monto. Lejos de... Esa es la idea. Duplicamos el monto, porque así no se puede vivir. Pero al mismo tiempo, lo tenemos que duplicar porque el gobierno lo está derogando con la inflación. Claro. El que deroga, el que está acusando a otro de querer derogar, está derogando. En todas las esferas se está derogando. Tome el caso del problema del empleo. Tome el caso del impuesto al salario. Pero también tome el problema del empleo. Por ejemplo, hay gente que es suspendida y hay gente que es despedida. Pero hay otra gente que no hace horas extras. Este es un tema que no hay conciencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque en las grandes industrias, los obreros pasaron un estatus mejor, y yo lo he visto, tienen un auto bien, y qué sé yo, trabajando 12 horas. Con horas extra. O 14 horas. Y entonces sacrificando prácticamente su vida y su vida familiar en función de tener un salario superior. Ahora descubren, con la caída de las horas extras, que fue un error no haber defendido el salario básico. Porque ahora no labura 14-8 y con estos 8 horas no pagan los gastos que estuvieron pagando con el trabajo de 12 o 14 horas. Es decir, la clase obrera tenía una experiencia, comprueba que tenía que defender aquel salario básico de la jornada de 8 horas. Uh-huh. ¿Ninguna ley de la que se aprobó esta actual gestión kirchnerista les gusta a ustedes? No, le voy a dar un ejemplo. Le quiero dar un ejemplo. No es así. Cuando los kirchneristas eran apasionados defensores de la FJP, el Partido Obrero liberó una lucha tremenda contra la privatización menemista. Pero cuando digo tremenda, ¿sabes en qué estoy pensando? Al final se impuso la privatización. Entonces usted tenía que elegir si quería la privada o quería quedarse en el Estado. Usted tenía que decir que no quería quedarse en la privada. Si no la mandaban a la privada. Claro, miren, usted tenía que decir, no es que esté estando en el lugar, si usted no decía lo contrario, se quedaba en el Estado. Claro. Usted tenía que decir que no va al otro. ¿Sabe lo que hicimos? Nosotros publicamos, pegamos afiches en todo el país con la redacción de la carta documento que había que mandar. para quedarse en la estatal. Bueno, ¿quién tuvo esa posición? ¿Qué puede hacer cuando se estatizan las FJP? Están de acuerdo. Como alguien, esto les cuento un, ¿cómo se dice? Una infidencia. Como alguien me batió una hora antes, me llaman por teléfono y me dicen, che, Néstor va a estatizar las AFJP. En una hora, dos horas te vas a enterar. Yo publiqué un comunicado firmado por mí de adhesión antes de que se conociera la resolución. Porque me parecía que era una medida que nosotros habíamos luchado por ella. Ahora, el uso de las ANSES la es para pagar la deuda externa. Claro. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué le contesto? Usted me dice, ¿no hay alguna medida? La medida es buena, pero como quiero, se aplica, claro, el sistema desnaturaliza en su aplicación integral medidas que por las cuales uno ha luchado, ha defendido, ha peleado. Tome el caso, por ejemplo, no solo de esto, tome el caso, por ejemplo, nosotros defendemos el 82% móvil. La ANSES no está pagando el 82% móvil. Y no solo que no lo está pagando, sino que ha establecido un sistema que consagra definitivamente esa recusa, porque a usted le ajustan. Dos veces al año. Claro. Cada seis, sí, dos veces al año, y sobre una base mínima, sobre una base que ya retrasada. Partió de la retrasada. Claro. Muy bien. Esa es la expresión correcta, retrasada. Y entonces vivimos permanentemente con el retraso. Esto es demencial. Pero el problema del pago de la deuda externa con la plata de ANSES, ahora se descubrió, bueno, ya nosotros lo sabíamos, pero ahora hay un incidente en torno a esto, de los negociados que se hicieron con el pago de la deuda externa con la plata de ANSES a través de la venta de títulos que están en poder de ANSES en la Bolsa de Comercio para bajar el precio del dólar. Es decir, que usted tiene una casa curiosa, un sujeto capitalista ANSES que tiene bonos y que cuando el bono va a subir, él apuesta a la baja. Claro. No, si va a subir, especulador, apuesta a la suba, retené el bono, claro, hasta que creas que llegó un punto que ya más no va a subir y ahí lo vendés. No, lo vendían bajo. Para bajar la cotización. Claro, usan la guita. Entonces venía el privado, claro, lo compraba, se quedaba con el bono, él se quedaba, esperaba que suba y hacía un gran negocio. Claro, y así se pierden los fondos del ANSES, esa es la idea. Ya se nos está yendo el tiempo, no hicimos un corte, pero dos cositas antes de terminar con Altamira, que no quería dejar de decir. Una, se hace el festival anti-Monsanto. Digo, porque hoy nos pidieron las bandas de rock que van a actuar el día 24 de octubre a las 21 horas en el Salón Pueyrredón, en Santa Fe 4560. Y lo otro, que también están las entradas para el festival por los 25 años de la tribu, que se va a hacer el 1 de noviembre. Así que, bueno, el que quiera comprar entradas anticipadas. Bueno, acá, ¿y yo puedo también tribu hacer una invitación? Sí. Bueno, primero invito al Festival de la Tribu el 1 de noviembre. Tienes que venir. Y el sábado siguiente, el 8 de noviembre, hacemos en Luna Park un congreso que hemos denominado del Movimiento Obrero y de la Izquierda. Sí, nos llegó, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero invitar a todo el mundo, claro, a que venga. Claro, sí, sí. Porque es un proyecto político. Quiero sacar de la cabeza a cualquiera. No es un autobombo del Partido Obrero. El Partido Obrero entiende que es la oportunidad de desarrollar una alternativa política del conjunto de la izquierda, vinculada al Movimiento Obrero. Esta es la idea de la propuesta. Ahora, algunos van a venir, algunas organizaciones de izquierda ya dijeron que van a venir, otras dijeron que no van a venir. Pero no van a venir en función de un prejuicio que puedan tener. No porque este congreso tenga, digamos, una fisonomía autorreferencial, al contrario. Fue concebido para que esa victoria, el gran crecimiento que tuvo el Frente de Izquierda en dos elecciones consecutivas, prosiga. Uh-huh. Y entonces se proclame abiertamente de Luna Park que esto prosigue como una expresión del Movimiento Obrero y de la Izquierda. Y como ver dirigentes sindicales importantes que se incorporan al movimiento, activistas y todo lo demás, es una forma de decirle a la sociedad, mire muchachos, aquí están, estos son. Lo que nos pasa con Altamira cuando viene, que la verdad que... Que nos cuesta cortar. Lo teníamos que invitar hace tiempo, que nos quedamos con 250.000 temas y se nos... Sí, yo le iba a preguntar, ¿pero qué es la izquierda para ustedes? Yo le iba a preguntar cómo están todas las cosas en el FIT ahora. Pero la izquierda es el tema de la lucha porque el movimiento obrero, la clase obrera, dirijan el país. Bueno, yo igual... esa es una definición pronto, que tiene un límite. Dentro de la concepción, claro, porque hay gente, no sé, yo me considero una persona izquierda y no soy trabajadora ni soy obrera, soy independiente, soy profesional. Entonces, ¿dónde entro yo ahí? No, usted entra también. No es el punto. Ninguna. Pero para que no quede la ambigüedad, nada más que para eso. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente: izquierda tiene que estar referenciado a un cambio histórico. No puede ser una postura intelectual. Izquierda es el que piensa tal o cual cosa. Todos pensamos tal o cual cosa, de mayor o menor interés, la conversamos, algunos contribuimos, otros no contribuimos a nada. ¿En qué consiste ser izquierda? Consiste en una diferencia histórica con el sistema actual. El cambio de sistema. Claro. Ahí y bueno, pero eso supone que el explotado de este sistema es suplante al explotador. Y acá entran los profesionales. Vamos a tener que invitarlo otro momento. Me quedaron cantidad de preguntas, aparte. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge, por haber venido. Y mirá, si nos quedamos discutiendo, podemos discutir qué es la izquierda, ¿no? Ahora, bueno. Sí, puede ser. Hay cantidad de cosas. A lo mejor contribuimos a superar problemas que tenemos. Igual hay que dar. Igual yo creo, Jorge, que hay que dar este debate. Una mesa con varios, y discutamos qué es la izquierda. Claro, pero hay que dar. Pero no en 30 minutos. No, claro. Pero nos merecemos dar ese debate porque realmente, bueno, hoy podíamos hablar que el Partido Obrero ganó las elecciones en la capital de Salta. Hay cantidad de cosas importantes que han quedado en el tintero. Nos tenemos que ir, me te hacen seña. Quédese, ahora viene... Es todo el tiempo, ¿no? Fischer, toda la gente. Bueno, gracias Alcira, gracias Camilo, que estuvo reemplazando a nuestros productores, uno en México y la otra en España. No sé dónde se irá Camilo. Son unos bacanes, nosotros vamos a saber lo que es esto. Nos pagan muy bien. Se tira manteca al techo acá. Claro. Chao. Nos encontramos la semana que viene.